pero solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como mi cadena. Tengo un par de baby pa' frontear, solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como, como la luna tú brillas. En tu mar estoy nadando en la orilla. Si no le hablo en la noche se quilla. Mi corazón por tu piel se arrodilla. Cada vez que nos comemos, no sé bien cómo explicar eso que hacemos. Pa' esa llori no hay relevo. Ella sabe que yo vuelvo si la pruebo. Tengo fantasías contigo, de lo que tú hacías conmigo. En las noches yo me castigo. Me gusta solo tú. Tengo un par de baby pa' frontear, pero solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como mis cadenas. Tengo un par de baby pa' frontear, solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como mami, qué rico ese booty. Tú eres droga pero puri, vámonos a hacer historia. Loca, tú te pones funny, ella se gasta su money, no quiere ser como las demás. Tengo fantasías contigo, de lo que tú hacías conmigo. En las noches yo me castigo, me gusta solo tú. Tengo un par de baby pa' frontear, pero solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como mi cadena. Tengo un par de baby pa' frontear, solo tú me llenas. Contigo con la que quiero estar, brilla como mami, qué rico ese booty. Mami, qué rico ese booty, mami, qué rico ese booty. Mami, qué rico ese booty, qué rico ese booty, mami, qué rico ese booty. Michael de la calle, AM, Dark Lion.